Ahora sí, raza, los de láser quieren pachuquear. Vamos a ver. Una pachuquita quiere pachuquearle. Una pachuquita quiere pachuquear. Una pachuquita quiere pachuquearle. Una pachuquita quiere pachuquear. Ella me lo dice cuando pachuquea, porque pachuqueando sienta todo dar. Ella me lo dice cuando pachuquea, porque pachuqueando sienta todo dar. Vas a pachuquear todos de la mano, compadre. Estoy enseñando a pachuquear la cumbia, ya con estos pasos puedo pachuquear. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, ya con estos pasos puedo pachuquear. Así la pachuca a mí no me desprecia, porque pachuqueando siente a todo dar. Así la pachuca a mí no me desprecia, porque pachuqueando siente a todo dar. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, ya con estos pasos puedo pachuquear. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, porque yo esa ruca quiero pa' jalar. Pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuquea, pachuquea, pachuqueale pa'. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, ya con estos pasos puedo pachuquear. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, ya con estos pasos puedo pachuquear. Así la pachuca a mí no me desprecia, porque pachuqueando siente a todo dar. Así la pachuca a mí no me desprecia, porque pachuqueando siente a todo dar. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, ya con estos pasos puedo pachuquear. Me estoy enseñando a pachuquear la cumbia, porque yo esa ruca quiero pa' jalar. Pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuqueale pa', pachuquea, pachuquea, pachuqueale pa' ya.